deseo haceros una advertencia. Todos cuantos me escucháis en estos momentos, decidle a todos, decidle al mundo entero, donde quiera que estéis. Aún te he repuesto. Están a punto de ir más allá. Usted está viajando a otra dimensión. Una dimensión en donde no solo se ve y se escucha, sino que se piensa. Aún te he repuesto. Llegamos bajo los efectos secundarios de la luna azul de este año y con la noticia del pequeño terremoto de 2,6 grados en la escala de Richter que se ha dejado notar en la zona del Vallès Oriental catalán. ¿Coincidencia o causalidad? Para nosotros, simple consecuencia de la presencia del artista que te presentamos hoy y del que puedes escuchar gran parte de su DJ set grabado en la versión electrónica del Festivalera, la Pool Party, el pasado 4 de julio en la Masía de Can Gascons de Llagostera. En cabina, Marc Vallès, otro de los artistas de la familia Helsinki Pro. Desde Ibiza y a pesar de su juventud, Vallès bebe de las fuentes inagotables de la escena musical funky soul setentera, le añade bases disco y versiona, trocea y reconstruye temas para conseguir un sonido único con reminiscencias al French Touch más elegante. El resultado mejora escuchándolo en compañía y con una piscina cerca, si es posible. Soy Pedro Blázquez y esto es Aún de Repuesto, cultura electrónica para escuchar con auriculares. aún de repuesto. some, maybe. And girl, let's go, let's see what happens. Cause I'm tired of imagining what loving you feels like.

aún de repuesto. We'll be right back. impossible. Thank you. de repuesto.